te vas, no seré cómplice de la resignación. Lloraré, pero no me verás velando por tu amor. Si no estás, no caeré en las garras de la tentación. Y me iré sin saber quién tuvo la culpa de los dos. Tal vez fue la inconsciencia quien declaró esta guerra que ahora me condena. Devuélveme mi libertad. Si te vas, te vas. Ahora es tarde, ya no hay vuelta atrás. No hay más que hablar. Si te vas, promete que nunca me olvidarás y que en otros brazos no me intentarás buscar. Es difícil de explicar cómo acabamos tan mal. Si te vas, déjame un trocito de mi corazón. Quédate lo mejor, nadie te ha querido como yo. Si no estás, pensaré que lo nuestro nunca sucedió y veré otra vez el amanecer de un nuevo sol. Tal vez fue la impaciencia, mi estúpida inocencia. Hoy siento que tu ausencia me devuelve la libertad. Si te vas, te vas. Ahora es tarde, ya no hay vuelta atrás. No hay más que hablar. Si te vas, promete que nunca me olvidarás y que en otros brazos no me intentarás buscar. Es difícil de explicar cómo acabamos tan mal. Si te vas, te vas. Ahora es tarde, ya no hay vuelta atrás. No hay más que hablar. Si te vas, promete que nunca me olvidarás y que en otros brazos no me intentarás buscar. Es difícil de explicar cómo acabamos tan mal. Si te vas, te vas. Ahora es tarde, ya no hay vuelta atrás. No hay más que hablar. Si te vas, promete que nunca me olvidarás y que en otros brazos no me intentarás buscar. Es difícil de explicar cómo acabamos tan mal.